Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Gracias, amigos, por todas sus atenciones. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Esta es nuestra suprema tarea, conocer a Dios, nuestro más grande privilegio. Yo entiendo que con el tema que estamos tratando no todos van a estar de acuerdo, no me ciego a eso, pero mientras yo me sujeta a lo que dice Dios, entonces su problema no sería conmigo, sino con Dios. Dice el apóstol Pedro que habrá algunos burladores que voluntariamente ignorarán lo que Dios ha hecho. Ahí usted lo puede leer. Y yo sé que siempre lo va a ver. Y yo pienso, mire, Dios es un Dios de amor, pero Dios conoce absolutamente a todos los seres humanos desde siempre. Y Dios sabe qué clase de personas usted y yo somos, y aquellos que voluntariamente quieren ignorar, yo creo que Dios ha hecho algunas cosas de manera que los incrédulos, que los rebeldes, que los burladores se topen un rato con la pared y se quiebren la cabeza y no encontrarán la verdad, porque ellos no quieren. Dice Pedro, que ignorarán voluntariamente lo que Dios ha hecho, pero bienaventurados aquellos que creen lo que Dios ha hecho, que son racionales, que piensan, que ven, que observan lo que Dios ha hecho y luego llegan a la conclusión correcta, que todo diseño, todo lo que hay, tiene que haber un diseñador. Entonces, qué bueno que Dios, que esas personas así lo aceptan. Mire, dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, he entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Hácelo Dios para que delante de él teman los hombres. Así es que nosotros estamos viendo sobre la inmutabilidad de Dios. Dios es aquel que no cambia. Y la inmutabilidad, por inmutabilidad queremos decir que Él no puede ser menos de lo que es. Y debido a que Él llena todas las cosas, Él no podría ser más de lo que es. Él no puede ser removido de ningún lugar, ni está su conocimiento ni su santidad sujeto a variación. Él no tiene ningún tipo de limitaciones ni cambio debido a los tiempos, las circunstancias o condición del ser humano. Él permanece el mismo. El ser humano vive en tanta inseguridad por tanto cambio que se están efectuando en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestras familias, muchas veces en sus iglesias, en su religión, etc. También se ha preguntado el hombre por siglos, ¿qué va a pasar con este mundo? ¿Se irá a acabar? ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo muera? ¿O qué ha pasado con mis seres queridos que han muerto? Si comprendemos y creemos que Dios es el mismo, aunque el mundo cambie, usted y yo podamos estar firmes y sólidos, sabiendo que creemos en un Dios inmutable. Así es que creamos lo que Dios ha hecho, y usted será firme, estable, satisfecho y feliz en su vida. Por último, nuestros programas sobre la inmutabilidad de Dios, vamos a ver aquí que Dios llevará todo a su planeado fin. Note, Dios llevará todo a su planeado fin. nadie estorbará ni nadie desviará nada de lo que Dios ha planeado y ha dicho. Como se comenzó todo, así se ha comenzado. Y como se terminará todo, como Dios dice que se terminará todo, tenga usted la absoluta certeza de que así se terminará como Dios lo ha dicho y planeado. El hombre no podrá cambiar, ni podrá torcer, ni podrá evitar tampoco que las cosas lleguen al fin que Dios ha dicho. Como Génesis dice que comenzó todo, así comenzó. Y como Apocalipsis dice, o Revelación, que se terminará todo, así se terminará. Confíe usted en ello y puede tener la plena certeza de que así terminará. Hoy los gobiernos políticos, cuando hacen campaña, prometen, y a lo mejor algunos, uno que otro, pudiera ser sincero en lo que dice, y piensan que van a comenzar así y van a lograr esto, y resulta que nada fue como dijeron y nada terminó como pensaron. Porque ellos no son Dios, no saben el futuro, ni tampoco tienen el poder para cambiar o para llevar las cosas a su fin, a lo mejor deseado. Pero Dios, con Dios no será así. Él juró por sí mismo y así será. Mire Hebreos capítulo 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y luego dice que juró por sí mismo. El hombre jura por otro superior a sí mismo, para que el hombre le crea a la otra persona por la que juran. Pero Dios, no habiendo nadie mayor, juró por sí mismo, y así se harán las cosas. Dice también, todo terminará como Él lo anunció desde el principio. Nadie puede estorbar los planes de Dios. Miren Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 y versículo 27. ¿Qué declaraciones tan importantes que Dios hace? Isaías 14, 27. Porque Jehová de los ejércitos ha determinado, ¿y quién invalidará? Y su mano extendida, ¿quién la hará tornar? Vea, nadie podrá hacer tornar la mano de Dios, ni evitar que Él termine las cosas como Él ha dicho. Es importantísimo que sepamos. Eso da seguridad y certeza al ser humano, saber que las cosas se harán como Dios dijo. Esa debería ser razón suficiente para que usted y yo, como nunca antes, nos dediquemos a estudiar, a leer la Biblia y saber qué es lo que Dios va a hacer. Dice, pero me da miedo saberlo. Pero si usted recibe a Cristo y confía en Él, entonces no más tendrá que tener miedo. Mire Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mi semejante, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Vea, Dios anuncia desde el principio todo lo que va a pasar, y usted y yo podamos descansar seguros y confiados de que así se hará como Dios lo anunció. Nada cambiará, no faltará, como dice Mateo 5:18, ni una tilde siquiera de su palabra que no llegará a su fiel cumplimiento. Qué maravilloso es descansar en un Dios infalible. El libro de la revelación es de suma importancia porque revela al Señor y cómo Él va a traer, sin cambio alguno, todo a su fin. ¡Ah, qué maravilloso es el libro de revelación! Yo sé que si usted no está preparado para encontrar a Dios, tiene miedo, por supuesto. Y el miedo es precisamente porque usted sabe dentro de usted que Dios terminará todo como dijo y usted no está preparado para su encuentro con Él. Y a lo mejor será de aquellos que en el libro de revelación gritarán a los montes, cúbranos y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado sobre el trono. Pero nada podrá evitar que usted tenga que enfrentar a Él. Por eso mejor recíbale como Salvador ahorita, mientras tiene vida, antes que sea tarde. En Revelación capítulo 19 muestra los escenarios finales que los gobiernos humanos tendrán y allí, juntos con liderados por Satanás, se juntarán todos para querer acabar con aquel que viene a establecer aquí su reino, pero el Señor acabará con ellos con el espíritu que sale de su boca. No podrá el ser humano evitarlo. ¿Sabe si uno trata de imaginarse cuántas personas habrá reunidos? Naciones, gobiernos, reyes. Y nomás imagínese cuántos reporteros habrán allí queriendo captar el momento para ser los primeros en la noticia cuando querrán ellos demostrar que el mundo se ha reunido para acabar con Cristo, pero tendrán que, si es que Dios les permite vida, reportar que fue al revés, que Cristo acabó con todos y a lo mejor con ellos mismos. Televisoras enteras, estaciones de radio, periódicos están allí confederados para tratar de presenciar el exterminio de Cristo, pero no serán exterminados todos los enemigos de Cristo hasta que habrá allí en el valle de Megiddo sangre hasta el freno de los caballos. Léalo usted en Revelación 19. Los gobiernos humanos soberbiamente piensan que el bienestar del mundo depende de ellos. Ah, Dios describe a los reinos del mundo como bestias salvajes que destruyen unas a otras, y es lo que está pasando en la modernidad. Los hombres se matan entre sí tratando de salvar al hombre. Fíjese, qué ironía de la vida, qué paradoja. Hasta las religiones tienen la actitud de que sin ellos el mundo no llegaría a su fin, o el mundo sería frustrado, o casi la actitud, ¿qué sería el mundo sin mí? ¿Sabe qué sería? Sería lo mismo, seguiría su curso al plan que Dios trazó para todas las cosas, y así llegarán al planeado fin que Dios ha descrito, y usted también llegará a ese fin, con Cristo a la gloria o sin Cristo al fuego eterno que no tiene fin. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.